En Ahora Más Que Nunca. Nuevos encuentros. Nuevos sonidos. Nuevas historias. Su reproductora. Para que lo escuches. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Tenemos a Pochi de Sur Productora conectada. Hola, con nosotros. ¿Qué haces, Pochi? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y vos? Bien, de primera. Contentos de poder inaugurar este bloque. Y bueno, a modo introductorio, quería que le cuentes un poco a nuestros oyentes de qué se trata Sur Productora. Bueno, Sur Productora comenzó con las capacitaciones de Nueva Oportunidad y por allá en el 2018 se conformó una unidad productiva preguntándonos si los jóvenes que hacíamos esa capacitación, si conseguíamos trabajo de eso, de lo que hacíamos, de lo que nos gustaba. Bien. Y así se armó la unidad productiva. Y ahora actualmente, este año, hace poquito, nos conformamos como cooperativa de comunicación. Ah, buenísimo. Y bueno, ¿qué actividades realizan? Bueno, realizamos un poco de todo. Tenemos audiovisual, tenemos una imprenta y tenemos una radio. Ah, buenísimo. Bastante completo. Sí, por suerte. Sí, la verdad que sí. Bueno, y laburan, están en zona sur. ¿Piensan la comunicación así local, digamos, o de los barrios de zona sur de Rosario? Sí, estamos acá en zona sur, sería en el corazón del barrio Las Flores. Sí. Y repetime la pregunta. No, si justamente piensan la comunicación desde el barrio o hacia el barrio. Y digamos, informándole a los propios vecinos qué actividades se hacen ahí en el barrio, qué artistas hay ahí en la zona, o lo piensan más en toda la ciudad de Rosario. Mira, cuando comenzamos el proyecto, la idea era de contar del barrio Las Flores, sí, de lo que pasaba, de las cosas buenas. Por eso se hace una revista que se llama La Otra Cara. Bien. Sale bimensual y se reparte gratuitamente. Y ahora actualmente se está esparciendo a sus alrededores. Ah, tenemos, mira qué bueno, clientes y conocidos, gente que viene de distintos barrios. También nos ha llegado gente de Entre Ríos, de otras zonas. Mira qué interesante. Che, ¿y cuántos son? Actualmente somos entre 13 y 15 personas. ¿Y cómo hacen para ponerse de acuerdo todos y todas? Uy, complicado, ya que es una cooperativa y no hay jefe. Claro. Lo que hacemos es muchas reuniones, demasiadas. y siempre se vota y la mayoría de votos es lo que se decide. Está bueno. Eso, ¿sabes? Funciona en tanto y en cuanto también cuando te toca perder, haces lo que dice la mayoría. Si eso funciona bien, la verdad que está bueno, porque a veces te toca que se decida la idea que vos querías llevar adelante y a veces te toca la idea de los otros. Claro. Es una práctica así que hay que acostumbrarse, no es fácil. Sí, así es. Capaz que te das cuenta que tu idea no era la que convenía y convenía más la del compañero. Claro. O también te das cuenta que la idea que la que eligieron no era la correcta. Claro, pero también así pasa. Se va transitando el camino. Sí, además yo creo que el error es parte del aprendizaje. Che, claro. Contame lo de la radio, porque ya que estamos con eso, ¿qué tienen? ¿Un programa de radio? ¿Una radio online? Sí, nosotros comenzamos hace poquito con el streaming, que sale en vivo por el Facebook todos bien, los viernes de 10:30 a 12. Se llama Antena Sur. Antena Sur. Y bueno, bien, ahí sí. bueno, siempre tratamos de tener distintos personajes y vamos contando también anécdotas o cosas del barrio. Bueno, vamos a estar en contacto. Me encanta que tengan un espacio en el programa, en este programa, y vamos a seguir en contacto todo durante todo el año y hablaremos todas las veces que haga falta, Pochi. Sí, cuando quiera. Bueno. Estoy encantada. Me alegro mucho. Incluso si quieren en algún momento pueden venir a hacer alguno de los programas en vivo, no hay ningún problema. Estamos acá en Pellegrini entre Necochea y Colón, así que cuando Pellegrini 168, cuando tengan ganas los espero acá también en el estudio. Te mando un abrazo grande y a todos los chicos y las chicas que hacen Sur Productora. Y vos también estás invitado al nuestro. Dale, voy a ir. Te mando un abrazo grande. Claro. Bueno, hablábamos con Pochi de Sur Productora. Vamos a un temita musical y enseguida volvemos en Ahora Más Que Nunca. La música de Ahora Más Que Nunca, seleccionada por La Banda de Cuña. Programa popular. Tengo que aprender a fingir más y a pilotear lo que siento. Ahora más que nunca, un programa popular.